Capítulo 1. Era peor de lo que había imaginado. Claro, que yo sabía que veníamos a un pueblo chico, pero no esperaba algo tan mínimo, tan insignificante, tan nada. Horroroso, dictaminó Leonardo con la cara pegada a la ventanilla cuando el ómnibus tomó la calle central. Mamá nos hizo callar. Escuchen, dijo. Me parece que hay una música. A lo lejos sonaba una trompeta, pero solo después de que el ómnibus se detuvo y la nube del polvo se disolvió, vimos a la banda, cuatro hombres vestidos con un ridículo saco verde, que evidentemente les quedaba todo chico. Se veían un poco viejos y bastante panzones, pero lograban sacar de sus instrumentos una música aceptable, aun con el viento aullando en contra. Junto a ellos había una mujer que con una mano sostenía un ramo de flores y con la otra intentaba evitar que se le volara el vestido. Y al lado, agitando su mano, mi papá, Leonardo, soltó un suspiro exagerado y dijo, en ese tono irónico que no había abandonado en todo el viaje, una banda de pueblo, parece del siglo pasado. Mamá le pegó un codazo y sonrió en dirección a la única pasajera que había llegado con nosotros hasta el final de ese largo camino. ¿Qué se festeja? Le preguntó mientras todos nos preparábamos para bajar. La mujer pareció sorprendida. ¿A ustedes no se los herrera acaso? ¿Cómo sabe? ¿Cómo no voy a saberlo? Sonrió. Que alguien venga a vivir a este pueblo es un verdadero acontecimiento. No se habló de otro tema en el último mes. No lo puedo creer, susurró a mi oído mi hermano mientras avanzábamos por el pasillo del ómnibus. Esto sí que no lo puedo creer. Las puertas se abrieron y cuando nos disponíamos a bajar, los dos sentimos la presión de las manos de mamá en la espalda. Nos dimos la vuelta y encontramos su mirada, una típica mirada de madre nerviosa. Ya saben, fue todo lo que dijo. Sí, sabíamos lo que ella quería que supiéramos, que teníamos que sonreír, agradecer a esa gente la amabilidad de ir a recibirnos y sobre todo callarnos lo que pensábamos sobre vivir en las flores. No te preocupes, le tranquilicé. Nunca se nos ocurría ser sinceros. Nunca, repitió mi hermano antes de esbozar en sonrisa falsa, que no dejó caer ni por un segundo durante la presentación de los abrumadoramente amables habitantes de las flores.